Buenos días, buenos días. En primer plano los saluda a todos los pequeñines en su espacio infantil. Yo soy el gallo siríaco al que le gusta cantar y en familia con sus hijos cada día conversar. Ay. Buenos días para la super abuela Tina. Buenos días, Siri. Carimba, has llegado muy contento en esta mañana. Motivos tengo, abuela. ¿Y a que no me adivina por qué? Bueno, adivina no soy. Y hay tantos motivos para sentirse alegre. Así que si no me dices... Al momento, abuelota. Tengo motivos porque en un recorrido que he hecho de incógnito por algunas casas de nuestros amiguitos, he podido ver la disciplina que tienen. ¡Oh! Tratan de hacerlo todo bien y además son muy obedientes, abuela. Sí. ¡Ay, eso es muy bueno! Pero no todos son iguales. A veces, algunos de nuestros niños y niñas se comportan un poquito mal. No, que va, de eso nada. No estoy de acuerdo con usted, que va, no. De eso nada, Siriaquito. Hay algunos niños que no se comportan bien porque lo hacen todo mal y no hacen caso. Abuela, yo los vi sin que ellos me vieran y ninguno se portó mal, Bueno, me alegro de eso. Así tenemos menos preocupaciones. ¡Llegó el conejo cartero! ¡Rápido, ágil, veloz! ¡El que nunca se retrasa! ¡Y los saluda a los dos! ¿Y qué tal? ¡Buenos días para el gallo cantor y la más dulce de las abuelas! ¡Carimba, buenos días! Sí, buenos días. A ver, que lo diga Tararí. A ver. ¿Quién tiene razón? ¿Yo o la abuela Tina? ¿Dirás la abuela Tina o yo? Bueno, eso no lo sé. Porque yo no sé de qué discutían ustedes. Pero yo sí sé de lo que discutía. Y por eso te pregunto que quién tiene la razón. ¿Yo o la abuela Tina? Vamos, ya no te quedes callado. Espero tu respuesta. ¿De quién es la razón? ¿O mía o de la abuela Tina? ¡De la abuela Tina! ¡O mía, viejo! ¡Ay, por las espuelas del gallo giro! ¡Qué conejo más porfiado! ¡Oye, por la mazorca de maíz tierno! ¡Qué gallo más bruto! ¡Carimba, un momento! ¡No discutan más! Es que le hago una pregunta a Tararí y me responde con otra al revés. ¿Usted no se da cuenta? ¡Nada de eso, compadre! Lo que yo te digo es que no debes decir yo y la abuela Tina. No, sino la abuela Tina y yo, que es lo más adecuado, compadre. Eso es cierto. Es la forma correcta de hablar. Así mismo es, viejo. De acuerdo. Entonces dime, ¿quién tiene la razón? ¿La abuela Tina o yo? No sé. Sí sabes, lo que sucede es que no quieres quitarle la razón a la abuela, claro, es eso mismo. Pero Carimba, Siriaco, no seas profiado. Si Tararí acaba de llegar, por lógica no puedes saber lo que preguntas. ¡Claro, compadre! Oye, para mí que tienes problemas en el teclado o falso contacto del mouse. Un momentico, Que si de falso contacto se trata, tú estás peor que yo. Yo creo que tienen las orejas en cortocircuito, fíjate. Lo que sucede es que Siriaco asegura que todas las niñas y los niños se portan bien. Y yo le digo que no, porque sé de algunos casos que a veces... ¡Traigo la última! ¡Señores, la última! ¡Traigo la última! ¡Señores, la última! Se da cuenta, nosotros hablando de algo muy serio y Tararí te hace canta. No le interesa lo que sucede. Por eso menos sabe si la relación la tiene, la razón, mejor dicho, la tiene usted o la tengo yo. Carimba, Tararí, realmente no sé por qué actúas así. Porque la solución de ese problema la traigo en una carta que mandan desde San Guilí. No me digas. digas. Sí. Carimba, déjame ver. Déjame ver dónde está esa carta. Mire, mire. A ver. Aquí está. Esto es preocupante. Mire, léala. Sí. ¿Qué sucede, no, abuela? No. ¿Qué le pasa a esa niña? ¿Está enferma? Sí y no. No y sí. Vamos, se va a poner ahora a decir adivinanza, abuela. No es eso. Esta niña no está enferma. Su salud es muy buena. Pero donde no anda muy bien es en la disciplina. No. Eso no puede ser. Una niña que se porta mal en la casa. No. En la casa solo no. En la escuela también. Según dice la carta, sus notas han descendido porque no presta mucha atención y habla tanto que sus compañeros le dicen jocosamente el baflecito. ¿Y eso por qué, abuela? Por la sencilla razón que parece un amplificador. Habla que te habla y apenas atiende a las clases. Ay, pero eso no puede ser. En las casas que yo visité no encontré esos problemas. Ya te lo expliqué, mi vidita. No todos son iguales. Los hay que se portan bien y los hay que se portan mal. Pero eso es un caso, vaya, un solo caso, porque mira, ya el gallito de la turbina se arregló. El quiquere de mamonal también se arregló, mamá. Así que vaya. ¿Va? ¡Buenos días! Menos mal que casi me coge tarde. ¡Ay! He volado a toda velocidad. Tengo algo importante que decir. Algo muy apremiante ha de ser cuando ha volado a tanta velocidad. ¿Y de dónde vienes, Coti? Déjame coger aire. ¡Ay! ¡Vengo desde Majagua! Estaba volando sobre el río cuando la paloma buchona del palomar de un niño llegó muy alarmada porque... Porque alguien se había caído al río. No, de eso nada. Es que su dueño se ha vuelto un poco desobediente. Y dice que como ha crecido, ya no tiene que hacer caso. ¡Carimba! Pero eso sí es una mala noticia. Claro. Porque que yo sepa, los niños no actúan así. Pero sucede, abuela Tina. Eso me lo dijo un día el perico del bando rojo y lo ratificó la arañita del bando azul. Entonces, Siri, ¿quién tiene la razón? Vaya... Me parece que la abuela tiene razón, porque la mayoría de los niños y las niñas se portan bien, pero hay algunos que no los hacen. No. Eso no puede suceder, porque cuando uno crece, debe crecer con una responsabilidad. Abuela, pero la responsabilidad se coge cuando uno es grande. Además, cuando se es niño, se es muy alegre y eso, ¿no? ¿Y quién ha dicho que la alegría está reñida con la disciplina? ¿Acaso nosotros no somos alegres? Bueno, sí. Es que todos los que fueron al teatro en tu cumpleaños no son alegres y disciplinados. Sí. Bueno, sí, tiene razón. Es cierto. Usted tiene muchísima razón. Me parece que en mis viajes de incógnito voy a tener que observar mucho mejor. No vaya a ser que sucedan cosas como esta. Sí, señor. Hemos estado esta mañana junto a ustedes la asesora Odalis García. También compartieron con nosotros en la transmisión Ramón Rodríguez. Grabación y edición Mirta Pardo Vázquez. Voces de Orlando Alberto Hernández y Margarita Sánchez. Escribe y dirige Ángel Broche Rueda. ¡Topa! Somos tus amigos de cada día, el gallo siriaco que les dice, pórtense bien. Y la abuela Tina que los quiere mucho, mucho. ¡Y el conejo Tararí! ¡Hasta mañana! Justo cuando el sol nos dé sus primeros rayos y el amigo reloj marque las 7:10. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡No falten!